Desde San Lucas Tolimán, en Guatemala, les informa Andrés Tomás Conteris para Radio Retaguardia. Estamos en la víspera de la elección para presidente y otros oficiales del gobierno de Estados Unidos. Esta elección es una de las elecciones más históricas en términos de la cantidad de la gente que ha votado antes del día de la elección. O sea, han votado por el correo o han votado en sitios donde hay urnas donde se puede votar antes del día de la elección, el 3 de noviembre. Es un récord absoluto tener casi 100 millones de personas que han votado antes del día de la elección. En el año 2016, el total de votos eran 136 millones y ya casi 100 millones han votado antes del día de la elección. Esto indica que hay una energía en la población nacional de Estados Unidos que busca un cambio. Y el tema más candente tiene que ver con la pandemia, donde Donald Trump no ha respondido responsablemente y más de 225 mil personas han muerto en Estados Unidos de Norteamérica. Y la política de Trump es de no tener un plan para de veras combatir el virus, solo quiere enfocar en no arruinar la economía. Entonces, esto significa la muerte para miles y miles de personas, pero a Trump no le importa, con tal que él puede seguir su política nefasta que no responde a las necesidades de las personas en el país. Estamos viendo que hay estados donde los republicanos han siempre tenido el apoyo para la presidencia por décadas, pero esos estados, estamos hablando como Georgia, como Texas, como Ohio, estos estados que siempre han ido republicano por muchos años, inclusive con Iowa, estos estados es muy posible y hasta probable que va a ganar Joe Biden. A pesar de que Joe Biden gane claramente, Donald Trump se va a declarar el ganador la noche del 3 de noviembre, a pesar de que no hay un conteo total de todas las urnas. A él no le importa cuánta gente vota, si no votan por él. Él bien sabe que la gente que votó con anterioridad, una gran mayoría votan en contra de él, y él quiere que esos votos no deben contar. Por eso se va a declarar presidente a pesar de que no es. La estrategia es de que él quiere que el conflicto electoral llegue a la Corte Suprema, donde él tiene los votos para que se declare como presidente reelecto. Esto pasó en el año 2000, cuando Al Gore, que tuvo la mayoría de los votos a nivel popular en la nación, pero hubo un conflicto y en el estado de Florida el resultado estaba muy, muy reñido, o sea, no hubo un reconteo claro, y intervino la Corte Suprema y George W. Bush ganó la elección y fue presidente de Estados Unidos por 8 años con un solo voto en la Corte Suprema. O sea, fueron 5 contra 4 que votaron a favor de Bush para ser presidente. Y eso es como él fue presidente. Donald Trump está esperando lo mismo esta vez. Desde San Lucas Tolimán les informa Andrés Tomás Conteris para Radio Retaguardia.